Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Ya nomás le vamos a dar la bienvenida a Lito Cruz, que no necesita presentaciones, y además si hiciéramos una recorrida por su vida, necesitaríamos 2 o 3 horas de programa, simplemente para hablar de su trayectoria. Gracias por atendernos, Lito, buenas tardes. Buenas, gracias por llamar, chicos, ¿cómo va todo? Diga la madre. Todo bien, acá todos emocionados, sobre todo porque tenemos ahí por algunos partos recientes, digamos, en la familia. Estamos pariendo el programa en estos momentos. Además, Lito. Además. Bueno. Vos sabés que hay muchísimas cosas que nos gustaría charlar con vos, pero para empezar por el principio, es decir, no por el principio, al revés, para empezar por lo que estás haciendo ahora, porque vos empezaste muy jovencito, de ya parecería que apenas adolescente ya tenías clara tu vocación. Hablamos un poquito de eso y vamos a lo de ahora. Ajá, y bueno, sí, pero tiene que ver con el pueblo, el lugar de una nación, ¿no? O sea, Berisso era un lugar en donde había 70 y tantas colectividades que todos tenían teatro, cantaban, bailaban, actuaban sus propias historias, con sus ropas, con su lenguaje, con su religión. Y evidentemente que la representación teatral desde mi infancia fue una manera de contar historias de los orígenes, de la guerra, del hambre. Y todo eso, al representarlo teatralmente, es como si el hombre se mirara a sí mismo viéndose reflejado en el escenario. Esas comunidades, los que están aquí en la Argentina, veían su historia a través del teatro. Y creo que todo eso fue de a poco influyendo, ¿no? Ahora, estaba viendo también, como para seguir un poquitito nomás con la trayectoria del principio, que fuiste a Chile a perfeccionar tus estudios y que después fundaste algo muy importante con Augusto Fernández. ¿Cuál? Ah, ¿hay alguien ahí? ¿Está por ahí? ¿Alguna niña? ¿Es un niño? No, no te oí eso, lo último. No, te decía que una etapa que también me parece que puede llegar a ser muy interesante es la decisión de viajar a Chile para perfeccionar tus estudios. ¡Claro! Después de eso, bueno, empecé a hacer. De todas maneras, yo me recibí en la secundaria, le prometí a mi padre que iba a ser maestro mayor de obra. Ajá. Me recibí, empecé arquitectura. Mirá. Y poco a poco el teatro fue ganando, fue ocupando más horas en los días de mi vida, y entonces, claro, fue jerarquizándose dentro de mis actividades. No por una elección, sino es como se dio una forma natural, te diría. Uh-huh. Bueno, yo diría, para ahora focalizarnos en el presente, si hablamos de televisión, estás haciendo Sos mi hombre en Canal 13. ¿Soy tu hombre? Mira, si nos conociéramos podría ser. Lo que me estás diciendo. ¿Viste? Una declaración así sorpresiva. En público. Se pone interesante el aire, Lito, ¿eh? Te esperamos en Maipú 555 en un ratito. Podríamos decir, mira, sos mi hombre. Lo repito, a ver si se cumple, ¿viste? No sé, uno tiene que cruzar los dedos, no sé qué tiene que hacer, a ver si los deseos se realizan. Pero además de Canal 13, estás haciendo también teatro, Hombre mirando al sudeste, que está también interpretado por Alejo Ortiz y Marina Glesser, y que está en un lugar que a mí me encanta, que es la sala Siranuya, ahí en Armenia 1353. Es una sala que... Sí, Armenia entre Cabrera y Niceto Vega. Mirá, es una obra, la película plantea un tema que cuando me presentó la posibilidad de hacerla, subirla en teatro y llevarla al teatro, me pareció que el contenido seguía teniendo vigencia, ¿no? En una especie de lugar de manicomio que simboliza de alguna forma el planeta actual, y de pronto ingresa un hombre puro, sin contradicciones, sin filtro, que es este que hace Alejo Ortiz, que dice ser de otro planeta. Mm-hmm. Y leyendo en este médico que está aburrido ya de la vida y que está cumpliendo su tarea como médico, obedeciendo órdenes, y poco a poco ingresa también esta mujer, Marina Glesser, que es un simboliza el amor, que siempre es contradictorio, nunca se sabe con quién quedarse, viste cómo son las mujeres. No es tu caso, por no, favor, de ninguna manera. Y también personal. Sí, sí, no, de acuerdo. Y bueno, yo creo que el médico está en esa contradicción, no te voy a decir el final de la obra para que lo vayan a ver todos los jueves, pero claro, está entre darle los medicamentos que se le dan a aquellos que según la gente normal tiene una deficiencia mental, o se vuelca a las convicciones del extraterrestre. Eso es lo que el público va a ver. Y después hacemos debate, en general charlamos con la gente, es interesante lo que pasa y las cosas que despierta en la reflexión sobre la vida humana en la gente esta obra que dirigió Subiela. Vos sabés que hay otro tema, que porque ya te digo, son tantas las puntas que nos ofrece tu actividad, pero hay algo que tiene que ver con este mes, 17 de octubre. 45, una película dirigida por Jorge Pastor Azuaje y Sergio Pérez. Tiene que ver con Berisso y tiene que ver con tu historia, ¿por qué no nos contás? Y tiene que ver con toda la historia mía del 45, yo tenía 5 o 6 años y mi padre me contaba que ese día era el día que Berisso quedó vacío. Y además lo interesante de la película es que todos los viejitos y las viejitas que hablan en esa especie de documental son aquellos que fueron realmente el 17 de octubre a liberar al coronel, y todos, absolutamente todos, pasaban por el bar de mi padre, donde yo desde muy chico atendía, era mozo hasta los 20 años, y a todos ellos los conozco, y ellos me conocieron de chico. Entonces la película tiene varios ingredientes, por supuesto, uno emocional, otro político y otro ético, porque el 17 de octubre fue como ellos lo cuentan, no como lo cuentan los medios y la gente, no cuentan distintas versiones de lo que pasó ese día, que en realidad lo empezaron unas mujeres en la calle Villazula, donde vivía Lupi, vivía por ahí, y dijeron, bueno, vamos a la calle, hay que salir, queremos trabajo digno, 8 horas de trabajo, queremos parte de enfermo, queremos vacaciones, y un gendarme se puso a reprimir, pero la bandera que tenían ellos se enredó en el sable, y el gendarme resignó su posición y creo que fue a la plaza con ellos ese día, ¿no?, acompañando. Y a medida que iban avanzando, con los bombos y los tambores de la murga, los martilleros de Berisso, que era la murga donde yo participé toda mi adolescencia, esos eran los martilleros de Berisso, la que yo participé, eran los hijos de los martilleros de Berisso. Y después, cuando Evita fue un día ahí, le dijeron que estaban rotos los bombos y los tambores por tocar en la Plaza de Mayo, y Evita se los recuperó a todos y le refaccionó los tambores y los bombos y la murga siguió funcionando, ¿no? O sea, fíjate qué historias, ¿no? Una maravilla. ¿Y esta película, cómo se puede acceder a esta película? ¿Tenés idea? Y ahora se estaba dando en el Cinemax, creo. Ah, bien. Sí. Bien, te digo porque la gente se oriente, a mí también me ha despertado muchísima curiosidad, así que me encantaría... No, es muy buena, además hay una versión de la historia muy diferente, ¿viste?, muy distinta a la oficial, porque está contada por la gente que fue caminando, y algunos no sabían a dónde iban, eran árabes que habían aprendido el castellano de un checoslovaco y el checoslovaco lo aprendió de un bielorruso, así que imagínate cómo hablaban. Y dije, ¿dónde vamos? ¿Vamos a la plaza? Bueno, vamos, sí, vamos todos. Y se quedó vacío Berisso, fue todos a la Plaza de Mayo. Pero mi papá que era radical. ¡Mirá vos! Él no fue. Qué gracioso, pero atendía en el bar. ¡Claro! A todos los que pasaban por ahí. Estamos hablando con Lito Cruz, que me da la sensación que siempre, Lito, tuviste una carrera artística muy consustanciada y metida con la necesidad de modificar lo que pasa en la realidad, digamos, no solamente la parte artística. Y en relación a eso, el otro día, escuchando una entrevista que habían traído unos alumnos en una clase que doy, empiezo a escuchar un proyecto interesantísimo sobre llevar teatro a las cárceles. En realidad, lo del teatro social me lo contagió Lupi en vez de Víctor Jara en Chile. Cuando estudié en Chile, él fue mi profesor de actuación de primer año, además me tomó el examen de ingreso. Y entonces me fueron contagiando un sentido social que tiene el teatro. Y bueno, hace 4 años empecé con un proyecto en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, con el Teatro y la Historia, donde O'Donnell, Piña, Galasso, Bienza, Balco, me daba unos temas, hice un concurso de autores, elegimos 15, le dimos los 15 temas y estudiaron la obra, suponete el tema Dorrego y Lavalle, San Martín, Bolívar, Castel, Liniers, el éxodo jujeño, vuelta obligado. Le dimos 2 meses para que escriban, después hicimos un concurso de directores, que le dimos las 15 obras y ellos eligieron los actores, 2 mínimo y 3 máximo para tener ligereza y andar por el país. Hace 5 años ya lo hemos dado en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Ejército, en todos lados y en todas las provincias. Y entonces hice un trabajo con Julio Alá, con el ciclo lectivo de las cárceles, y durante un mes los internos estudian en la escuela de la cárcel el tema de Dorrego y Lavalle, y cuando va la obra a fin de mes, ellos también participan y debaten, y además empiezan a tener autoestima, porque conocen algo de aquella historia que está grabada en su emoción, aquel himno nacional que escuchaban de pibe, Aurora, el San Martín que hicieron seguramente una fiesta del aniversario, por más que después sean asesinos o chorros o políticos o reyes o papas, siempre han tenido una infancia que tiene que ver con la patria, y todo eso se activa y empiezan de autoestima. Entonces cuando van los familiares a visitarlos también hablan de lo que han aprendido y se entusiasma porque tiene un ingrediente emocional que no tiene ningún otro tema en la historia de los seres humanos más que el tema de la patria de uno, que predomina por sobre todos los temas. Y entonces ahora estamos, María Dutila ha escrito un libro sobre escenarios carcelarios, que lo vamos a sacar dentro de 1 mes y medio, donde revelamos un poco todos los acontecimientos con cartas de ellos, cosas que nos responden, cartas de los maestros, y evidentemente es una función que, como tiene cierta sistematización, no es un espectáculo que va y después va otro, sino es un espectáculo que tiene continuidad. Y ya tenemos 40 obras, de 1008 a 1853, y ahora estamos de 1853 a 1930, y quiero llegar hasta hoy, hasta este gobierno de Cristina. Vamos a ver. O sea que estamos trabajando también en la provincia de Buenos Aires, tengo un grupo en la nacional, en las federales, y otro grupo en la provincial, y en las épocas de vacaciones, cuando ya los internos están muy convulsionados porque tienen menos actividad, llevamos el humor y la alegría en las cárceles, con Juana Costa, con Judy Chernicó, con Eda Díaz, con La Rosetto, con cantidad de actores que hacen humor, y además le regalamos chistes para que hagan en los almuerzos, almuerzos con humor, y ellos se cuentan chistes, y cuando vos contás un chiste, el otro se ríe, bueno, tenés autoestima. Y a veces algunos se ríen porque son amigos, entonces igual te ganan la autoestima. Bueno, ahora te vamos a pasar a otro terreno y tiene que ver con la memoria, pues yo decía, con la trayectoria que tiene. Si ahora solamente está en Canal 13, Hombre Mirando al Sudeste, El Día que Cambió la Historia, el Proyecto Cultural Teatral del Servicio Penitenciario Federal, todo esto es ahora, no quiero imaginar lo que será ir al recuerdo. Y esto está a cargo el responsable es Gustavo Lema, te cuento. Lito, mira, buenas tardes nuevamente. La intención es la siguiente, siempre que hablamos con algún actor, es para hacer un recorrido breve, es un pequeño jueguito, sumás unos puntos, eso te permite acceder a un premio maravilloso. Solo tenés que escuchar unos audios, esos audios obviamente están relacionados con tu carrera, y a partir de ahí los puntos pueden llegar a desembocar, por ejemplo, en la premiación. En la premiación, que es una aspiradora de los años 80, no está en funcionamiento, Lito. La aspiradora, pero obviamente es un premio más que aceptable. No sé si estás decidido a participar, Lito. Mira, la verdad es que no lo sé. ¿Para qué quiero una aspiradora? Bueno, Lito, hay muchos actores para que al día de hoy... Claro. Nada más quería decirte que estoy en el Consejo Provincial de Teatro Independiente de la Provincia de Buenos Aires, sí, que estamos con la 18 región haciendo un trabajo bastante interesante, y este año hacemos la fiesta provincial en Lincoln, trabajando con el intendente de Lincoln, así como el año pasado lo hicimos en San Pedro, trabajando con el intendente de San Pedro. Digo porque es interesante dar publicidad a las cosas que hacemos también, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos entonces, Lito, a la aspiradora. La verdad es que no sé qué hacer. ¿Qué crees que haga? Y Lito, yo te digo, si vieses la fotografía de la aspiradora, yo creo que no dudarías. Vamos con la presentación y ya arrancamos, a ver. El no sé. Lito, entonces, tenemos 500 audios que han seleccionado nuestra producción, no vamos a escuchar todos, vamos con el primero, si te parece, pero tendrás que seleccionar un número entre estos 500, Lito. Dale. Un número entre 1 y 500, el que más te guste. El 14 y el 41, 14. Vamos primero entonces con el 14. Primer audio la producción está buscando en estos momentos. Este es el audio 14. ¿Querés fumar? Parece bien, dicen que hace mal, que es el mal y que es el bien, ¿no? El garante. El garante, garante, garante. ¡Muy bien! Gritó. ¡Espectacular! Muy bien, qué velocidad, sorprendente. ¿Recuerda al señor Lito el año? Digo, pues eso suma puntaje. ¿El año? Sí, sí. 90 y moneda, no me acuerdo. 97. 97, el garante. ¿Cómo fue la experiencia esa siendo una vez más de malo y una actuación memorable, histórica? Bueno, fue muy interesante porque recuerdo... Estaba vacío. Estoy hablando con mi nieto, sí, sí. Sí, no, me pareció, nos dimos cuenta. Sí, mirá, fue un trabajo interesante que hicimos con... ¿Con Borenstein? ¿Cómo se llama el tío? Con Borenstein. Con Borenstein, con Sebastián. No, porque dijimos, ¿cómo es un diablo? Yo te digo, es una navaja, ¿viste? Es elegante, fino, corta y silencioso, no tiene sentimientos. Sí. Es amoral. Y partimos de una navaja, no me acuerdo. ¿Qué más? Dale. Vamos entonces con el segundo audio. Habías dicho el 41, la producción ya se encargó de buscar el número 41, pero tengo que decir claro, que esto... Claro, pues yo soy del 14 de mayo del 41, capítulo. Ah, por eso, mira. Por eso, me imagino. 72. Y me impresionante. Entonces, vamos con el 41. Este audio ha sumado, en este caso, ha sumado 3 puntos con 50, Lito. Está cerca de la aspiradora, pero vamos a escuchar el segundo audio. Bueno, no quiero pensar en nada por un rato, quiero dormir una siestita un ratito. No vengas a despertarme. No, ni Dios lo permita. ¿Crees? No, gracias. Ese vicio todavía no... ¡La dirigió Sábato! ¡Muy bien, muy bien! No. ¿En qué te... ¡Con luz! Sí, muy bien. Sigue sumando puntos. A ver, ¿el nombre? ¡Qué bueno! ¡El nombre de la película! ¡Ay! Que la dirigió Mario Sábato, muy linda, ¿no? Es una... sobre un libro, un guión que escribió él. Podemos decir que es el nombre de un país. Y eso es la víspera de la muerte de este hombre, que va a un cine y ahí se entrega a su destino. Yo creo que se la amo por ganadora. Sí, totalmente. India Pravile, Lito. ¿Y sabés por qué se llamaba India Pravile? Porque ahí era un tipo... que vendía cosas antiguas, iba por el barrio de Mario Sábato y decía India Pravila. Ah. India Pravila. Y nadie entendía una mierda que era lo que vendía. ¿Y qué vendía? ¿Qué sé yo? ¿La aspiradora? Casillas, sillones, sillitas. Bueno, posiblemente tenía la aspiradora que nosotros compramos y es, Lito, la que te vas a llevar porque has ganado la aspiradora, Lito. Sobre todo porque nos encantó ese grito desde el fondo que decía Mario Sábato, nos pareció buenísimo. Así que, Lito, esperala tranquilo, va a llegar dentro de un tiempito, va en bicicleta nuestro chico que lleva la aspiradora. ¡Bárbaro! Bueno, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido esta tarde, Lito Cruz. Un abrazo. Un abrazo muy para grande. Todos. Bueno, gracias. Un abrazo para la familia que está ahí reunida. Acá con la aspiradora. Me voy a acordar de usted cada vez que aspire algo. ¡Chao, Lito! ¡Chao! Solo en una página ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar.